Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura que se transmite todos los miércoles a las 3 de la tarde por tu emisora Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo del compañero y camarada Reinaldo Iturrizi y bajo la dirección del no menos compañero y camarada Randall Borges. En los controles, como siempre, nos acompaña MacGregor, el Iván MacGregor. Está un poquito serio, no puso los aplausos Iván. ¿Y quién les habla el día de hoy con todos y todos ustedes? Vladimir Quintana. El día de hoy, tantas cosas que suceden en nuestra nave espacial, ¿no? Como dice el compañero Walter Martínez, tantas cosas que vienen sucediendo, sobre todo en el mundo del libro y la lectura, que acontecen en las bibliotecas públicas, en la Biblioteca Nacional. Pero esto también sirve para fortalecer el poder popular. Hoy vamos a dedicar gran parte del tiempo para hablar un poco de cómo se construye el poder popular desde una óptica que fue prevista por el comandante supremo Hugo Chávez y que impulsó, bueno, hasta sus últimos días, y hoy todavía lo sentimos vivo y tenemos que llevar adelante ese pensamiento bolivariano y chavista. Así que hoy tenemos aquí a dos compañeros de la Biblioteca Nacional y vamos a hacer un contacto también fuera de Caracas con la región del padre cantor Alí Primera, por allá por las tierras del Falcón. Y bueno, tocaremos diversos temas, diversos tópicos. Y para empezar, contamos con el compañero John Uzcategui de la Oficina de Tecnología de Información. Él se ríe porque él no quería hablar, ¿no? Y el compañero Luis Guevara, también de la Oficina de Tecnología de Información de la Biblioteca Nacional. Bueno, muy buenas tardes, camaradas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el público que nos escucha. Bienvenidos al programa Alba. Y bueno, estamos aquí presentando un poco, ¿no? Y hablaremos sobre lo que tiene que ver con la tecnología y el empoderamiento de la misma a través de las comunidades. Claro, hay una comisión presidencial, Luis, para el desarrollo de la ciencia y tecnología desde el poder popular. Eso es correcto. Nosotros como institución del Estado, el gobierno bolivariano, tenemos un desarrollo, tenemos una serie de planes y proyectos que, por cierto, me comentaban por ahí que siempre hay gente que critica, y el Nacional creo que en estos días también sacó una nota haciendo una serie de críticas contra la Biblioteca Nacional. A ellos les duele mucho, ¿no?, los avances que se han dado en la Biblioteca Nacional, y por supuesto se agarran de un temita que no hay un desarrollo tecnológico en la Biblioteca Nacional. A lo mejor no saben que nosotros contamos con una página renovada que es la www.bnb.gov.be. Ellos no saben que a través del desarrollo de la tecnología también y de las redes sociales ya superamos los 5.000 usuarios en el Twitter Biblio Nacional, que tenemos tantos miles también que nos siguen a través del Facebook Biblioteca Nacional de Venezuela. Entonces, andan criticando que si hay problemas con los ascensores, que la plataforma tecnológica no funciona. Yo creo que, en verdad, como trabajador de biblioteca, más de 20 años trabajando en la biblioteca, en estos 16 años del gobierno bolivariano ha habido un despertar, sobre todo en la parte tecnológica en la biblioteca. No podemos decir que lo tenemos todo, que todo está perfecto. No, pero sí han habido grandes avances, y sobre todo los proyectos que nosotros tenemos en este momento. Ahora, hay una guerra económica que no permite la inversión en cuestiones sociales, a pesar de que el gobierno, el presidente obrero Maduro, está garantizando la inversión en cuestiones sociales, las grandes visiones, pero en el desarrollo de la tecnología sabemos que apenas estamos incipientes en el intercambio de tecnología. Países como China, países como Irán, países ahora con estos convenios con Irán, estamos haciendo esa transferencia tecnológica y que avanzamos en función de esto. Háblanos un poquito, Luis Ollón, sobre estos proyectos así que tenemos en la Biblioteca Nacional. Mucho se ha hablado de la biblioteca digital, por ejemplo. Sí, fíjate, Vladimir, allí, como tú bien claro lo dices, ¿no? la situación actual donde a través de lo que se llama el fracking, ¿no?, han tratado y están tratando de doblegar a la OPEP para que, por medio de el daño ecológico que se le está haciendo al planeta, ¿no?, aumentar la cantidad o la oferta de barriles de petróleo para que el mismo baje. Claro que eso es cosa que beneficia, todos sabemos, al imperio, ¿no?, y su maquinaria bélica, que no nos beneficia a nosotros como país porque sencillamente baja el precio de la divisa, y entonces todos sabemos de que nuestro dólar está calculado o nuestro año económico está calculado a un precio referencial. Si pasa por debajo, bueno, hay que hacer ciertos recortes, que todo eso lo entendemos y apoyamos las medidas económicas que está haciendo nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Eso ni siquiera está en tema de, se discute, como quien dice. Pero sí, para la adquisición de divisas, para poder obtener, ¿no?, la tecnología necesaria para poder honrar, cuando el compañero Sadi Loaiza llega a la Biblioteca Nacional y nos pide a los directores, ¿verdad?, que montemos nuestros planes de trabajo. A mí, por supuesto, me corresponde la tercera línea estratégica, que es atención tecnológica, todo lo que es la plataforma bibliotecaria. Y desde el punto del enfoque de lo que es la atención tecnológica a las bibliotecas, debe haber una inversión de recursos, ¿verdad?, para poder adquirir tecnología de punta, más que con lo poco que tenemos, hemos logrado lanzar una página web con tecnología 2.0, donde nosotros, como tú bien lo acabas de decir, mencionas el tema de las redes sociales. Antes sencillamente estaba colgado un panfleto web desde el año 2001, que sencillamente no ayudaba a nada, interactivo, fácil de hackear, que okay, nadie lo había hackeado porque realmente nadie lo había visto como tal. Y ahora nosotros podemos poner a la disposición de nuestros usuarios, de las comunidades, del poder popular, la información, o sea, que sepan lo que son las joyas que tenemos nosotros como Biblioteca Nacional, que vengan, que se empoderen de las mismas, que no necesariamente la gente pueda, o sea, que la gente pueda tener información de saber de que nuestro presidente Maduro está lanzando el libro Nuestro Esequibo, y que eso está disponible en la biblioteca digital, que está disponible a través de nuestra página, que lo pueden bajar desde nuestros servidores, que son bastante limitados, pero estamos haciendo lo posible, lo imposible, para poder, con lo poco que tenemos, poner a disposición de la gente todas esas colecciones que tenemos en la Biblioteca Nacional. Claro, y todas estas colecciones que nosotros tenemos en la Biblioteca Nacional como guardia y custodia de la memoria viva del pueblo venezolano, no es solo para la apreciación y la distracción, sino que esto también nos conduce a que la campaña que está por allí, pues pueblo que sabe, pueblo que lee, pueblo que no come cuento. Pueblo que no come cuento. Hay quienes decimos también, quien lee sabe, quien sabe no lo engañan. Y en la construcción del poder popular, la red de bibliotecas públicas, 700 y pico de bibliotecas tenemos nosotros a lo largo y ancho del territorio nacional. Esas bibliotecas públicas, la gente tiene que empoderarse de ellas, asumir esos espacios, no solo para la lectura y el pensamiento crítico, sino para el desarrollo de ese pensamiento crítico en la construcción del poder popular. Recuerdo cuando estaban en discusión pública, consulta pública, la ley de los consejos comunales. Las bibliotecas públicas sirvieron de espacio para la discusión de los consejos comunales, para la creación de los consejos comunales. La comunidad se apoderó de esas bibliotecas públicas, fue ente depositario del censo regional, de los planos, de las experiencias locales. Entonces, esa es la función de la biblioteca pública, regido por una biblioteca nacional. Afortunadamente también en otro ámbito ya tenemos aprobado en primera discusión la ley del Sistema Nacional de Servicios Públicos de Redes Bibliotecas, bueno, que cualquiera lo puede descargar de la página web de la Biblioteca Nacional. Se lo repito, www.bnb.gov.be. Esto es gracias también al desarrollo de esa tecnología que vamos pujando hacia adelante. Como dice un amigo, sin pausa y sin prisa vamos avanzando y vamos construyendo las cosas. Difícil es caerse a golpe y crear una página o tener aquella tecnología, como tú dices, de punta. Ah, pero entonces tenemos un problema, no va a estar al servicio de la comunidad ni al servicio de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, pues nadie la sabe manejar. Tienes toda la razón. Entonces, bueno, las cosas tienen que hacerse bien pensadas. Tenemos una limitante, que es la cuestión de las divisas, producto de la guerra económica, la guerra que se tiene ahorita, ese bendito como dólar today, que es el que marca la pauta en la frontera colombiana. Y bueno, hubo que cerrar esa frontera y está dando resultados. Desafortunadamente, del lado de allá del Magdalena, bueno, la respuesta ha sido muy vacua, ha sido una respuesta poco cónsona con los procesos de integración pareciera que ellos olvidaron el contenido exacto de lo que es la Carta de Jamaica, que cumplió el domingo los 200 años. Parece que ya para Bolívar, para ello es visitarlo el día de su nacimiento y muerte para cerciorarse de que están bien muertos, dándole vigencia a la canción bolivariana. Pero bueno, ahí nosotros venimos avanzando y John está muy callado dentro de estos planes. Dentro de estos planes, ¿qué más podías argumentar tú, ¿no? Porque siempre te vemos por allí caminando en los servicios, en las bibliotecas públicas, haciendo chequeo de línea, verificando unas máquinas. Además, también estuviste muy activo, que esa es una cuestión que poco lo hemos dicho, que ya nosotros contamos con la Oficina de Atención al Ciudadano en la Biblioteca Nacional. Y creo que ustedes también tuvieron un papel muy preponderante ahí, como bueno, como cuadros revolucionarios, como trabajadores y servidores públicos. Bueno, espépítate ahí, chico. Bueno, Vladimir, nosotros hacemos todo lo posible porque todo funcione adecuadamente para los usuarios de la biblioteca, incluso también a las personas que visitan la biblioteca como tal. También existe en este momento lo que es Atención al Ciudadano, donde le estamos dando un apoyo entre instituciones a las necesidades del poder popular. Bueno, claro. Y lo otro también que nos satisface es que nosotros no nos limitamos a atender a una persona específicamente por la edad. Sobre todo hacemos preferencia a los niños. Recientemente inauguramos ahí cerca del Café Venezuela, que pronto vamos a decir que el Café Venezuela queda al lado de la sala de lectura Mamá Rosa. Y Mamá Rosa por Rosiné Chávez, en homenaje a esas abuelas. Y es una sala donde no solo tenemos los niños, niñas y adolescentes, sino a la gente de la tercera edad, a los adultos. Y contamos con esa preferencia de lectores iniciales, lectores permanentes, lectores cotidianos. Y en verdad que los invito a que visiten la Biblioteca Nacional aquí en el Foro Libertador, al final de la Avenida Panteón. Y tienen alguna pérdida, bueno, usted llega a la Plaza Diego Ibarra, que está cerca de la Iglesia Santa Teresa, atraviesa la Plaza Diego Ibarra, que fue recuperada por el gobierno bolivariano, y usted va a subir por ese bulevar que fue recuperado también por el gobierno bolivariano, derechito arriba. Cuando usted llega al Panteón Nacional, donde está el mausoleo, ahí está un edificio que se llama Foro Libertador, esa es la Biblioteca Nacional. Por cierto, ahí también está Alba Ciudad 96.3 FM, está el Archivo General de la Nación y el Centro Nacional de Historia. Pero los niños, cuando van a la biblioteca, todavía tienen esa magia y esa relación de encontrarse con un cuento y empiezan a desarrollar una imaginación que uno que ya como adulto es como que se le pegara, ¿no?, esa imaginación. Por eso es que yo digo que nosotros somos privilegiados en un mundo, bueno, tan agobiado como está este mundo. Y somos privilegiados por trabajar precisamente en la Biblioteca Nacional, el templo del conocimiento y del saber, y cómo nos deleita a nosotros, no solo el leer, sino estar acompañando a esos niños ahora que están los planes vacacionales, cuando visitan la sala Mamá Rosa, cuando visitan nuestros espacios, verle la cara a esos chamos cuando entran a la sala de libros raros y manuscritos, que ven aquellos libros empastados con la cubierta de piel, cuando pueden apreciar que nosotros en la Biblioteca Nacional tenemos el manuscrito original, la libreta original escrita a puño y letra con lápiz de Teresa de la Parra, Memorias de Mamá Blanca. Oye, eso son las joyas que tú hablabas y que de repente nosotros pronto la vamos a tener en la galería de fotos para que la gente vea, se entusiasme y pueda observar y ver en la Biblioteca Nacional lo que nosotros tenemos. Ustedes conocen los rollos de pianola que están en el Archivo Audiovisual. Mucha gente lo ve en las películas esas antiguas. No, eso lo tenemos aquí en la biblioteca. No contamos con una pianola. Quien tenga una pianola por ahí, podemos negociar. La dona a la Biblioteca Nacional para que pueda apreciar esa música tan excelente que nosotros tenemos aquí con los rollos de la pianola. Es más, ¿por dónde lo puede enviar? Por el correo electrónico. Usted se mete en la página www.bnb.gov.be. Mira, tengo una pianola, se la quiero donar. El Twitter, Biblionacional, @Biblionacional. Mira, tengo la pianola. Entonces mandamos a John a buscar la pianola. Bueno. Sí. Y bueno, creo que del estado de Yaracuy nos están llamando, el estado de Yaracuy, la gente de Dame pa' Matala, que como estamos hablando de tecnología y estamos hablando de los niños, ellos tienen la pieza El Niño de Hoy en Día, ¿no es así? Ahí lo está atendiendo Iván McGregor, Dame pa' Matala, El Niño de Hoy en Día. Los pa' matarla.

Bueno, le recordamos que estamos en una conversa bien sabrosa aquí con el compañero Luis Guevara y John Uzcategui, trabajadores de la Biblioteca Nacional de Venezuela en el área de tecnologías de la información. Y estábamos conversando eso precisamente. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre ahí una comisión presidencial para la ciencia y tecnología desde el Poder Popular. Ya hicimos una parte introductoria del Poder Popular. Hay una cuestión que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Con John, Luis. Uno está aquí en Caracas y cuando uno sale hacia la provincia, hacia los estados, uno se da cuenta que en Caracas como que uno tiene una cuerda en el cuello donde lo jalan, ¿no? Lo van jalando hacia atrás, ni siquiera hacia adelante, ¿no? Uno siente como el ahogo de que los proyectos no se dan, que las cosas van marchando muy lentas. Pero a veces, en varios pueblos, digamos que, o sea, no se comparan ni con Valencia, ni con Caracas, ni con Barquisimeto, son pueblos. Que las cosas como que son más tranquilas, pero que han avanzado más, sobre todo en la construcción del poder popular. Pareciere que hay mayor nivel de conciencia. A lo mejor es por la misma situación de que tienen menos tribulaciones, que se es más pequeño la población, hay menos circulación de vehículos, se dedican más a las cuestiones del campo, a la pesca. Hay varios factores psicosociales que pueden intervenir en eso. Pero el poder popular, verdaderamente lo vi ahora cuando estuve de vacaciones, lo veo muchísimo más consolidado en fuera, en la provincia. Y el uso de la tecnología, yo digo que es equiparable a la de Caracas. Se cuenta con los infocentros, hay bibliotecas públicas que están conectadas a internet, tienen su computadora, tienen su laptop, tienen su, el teléfono inteligente, tiene servicio de Wi-Fi, inclusive libre en las plazas. Y bueno, más o menos estamos como equiparados por ese nivel de conciencia. Y no quiero hacer la comparación entre Caracas y los pueblos a nivel de personas, individuos, de sociedad, sino la influencia que ha tenido la ciencia y tecnología en esos sectores, que creo que como que tiene mayor conciencia de uso, inclusive. No sé qué respuesta. No, sí, tienes mucha razón en eso. Lo que pasa es que nosotros cuando estamos aquí en Caracas vemos desde una lógica diferente, ¿no? La lógica citadina. Y la gente que está en otros niveles de organización, precisamente en el interior del país, hay como un mayor conciencia del uso de todo lo que se necesita. Por ejemplo, las nuevas formas de asociación, de agrupación, de organizarse en el poder popular, el ejemplo, comunas y consejos comunales, ¿verdad? Y sus mesas técnicas de tecnología han permitido que muchas de ellas se empoderen de la misma y avancen hacia eso. El tema de que CanTV y nuestros satélites en el espacio también nos ha permitido a nosotros masificar, ¿verdad? Y poder llevar a la gente el tema de lo que son las redes 2.0. También cuando la gente tiene teléfonos inteligentes ahora con el poder, o sea, a través de MobileNet, gracias a MobileNet, la gente puede adquirir teléfonos a bajo costo. Por supuesto, ahorita con la situación y todo lo demás, sin generar ningún tipo de polémica, creo que los compañeros están haciendo un esfuerzo por tratar de que a cada quien le toque un poquito de lo poco que llega, por el mismo tema que hablábamos antes de los dólares, ¿no? Pero sí ha habido, inclusive en años anteriores, la propuesta desde el CNTI de ofrecer hasta software comunal, donde el poder popular organizado, a través de las salas de batalla, a través de las mesas técnicas, tengan como que una herramienta tecnológica para poder sistematizar experiencias, puedan también, de alguna manera, recoger información estadística sobre la cantidad de personas que habitan allí. Por lo menos, lo importante que es que una comuna que está en el interior sepa la necesidad proteica de los niños que habitan en su comuna, ¿verdad? Poder sistematizarlo, recogerlo propiamente y decir, bueno, mira, yo tengo que planificar, ¿verdad? Dentro de mi producción, que yo tengo que producir diariamente 2 toneladas, por decirte algo, de proteína, de carne, de productos cárnicos, ya sea de pescado, ya sea de pollo, ya sea de carne, ¿verdad? Para suplir las necesidades proteicas de esos niños y saber de que esos niños cuentan con comida de calidad. De hecho, en Valencia lo viví, una producción en una comuna que tiene una producción de cachama, ¿verdad? Ellos le garantizan primero las cachamas, el pescado, ¿no? A los niños de la comunidad que antes de salir a venderlo. ¿Me explico? O sea, ellos saben que ya sus necesidades de los niños está cubierta. Claro, Y es tan importante eso también porque va generando aquella, como aquel hilo conductor, ¿no? Porque hubo un despertar de la historia, fue en aquel famoso 4 de febrero, aquel famoso 4 de por ahora, se consolidó en el año 99. Y a golpe y porrazo, en un principio, el comandante Chávez, bueno, tuvo que echarle un camión, ¿no? Y la gente cabalgó sobre esa subjetividad revolucionaria, sobre ese amor al cambio que estaba sobre Chávez. Pero Chávez también tenía esa visión del uso de la tecnología para que llegase a todos, ¿no? Porque cuando tú hablas de esa conciencia que tiene la gente, del valor proteico y de darle preeminencia a esas comunidades en las producciones, era porque había una visión estratégica del cuidado, ¿no? Bueno, mira, primero vamos a cuidar aquí, vamos a cuidar allá. Podríamos hacer la analogía inclusive con lo que dice el presidente Maduro, que tuvo que tomar la decisión de cerrar la frontera. O sea, yo no lo puedo permitir, él no podía permitir que todo estuviese yendo para allá, para Colombia, y estuviese faltando aquí. Oye, pero estoy subsidiando entonces el gobierno de Juan Manuel Santos. O sea, ¿qué pasa aquí? Correcto. Pues? Entonces, bueno, hay que poner un coto. Y fue lo que hizo el comandante Chávez, empezó a poner coto. Pero poniendo coto, planteando el desarrollo de. Ahora vemos que viene la discusión sobre la nueva frontera. Bueno, se puso un coto al bachaqueo y al contrabando. Ahora vamos a construir la nueva frontera. Chávez le puso un coto a muchas cosas y empezó a construir. Tenía aquella visión tan estratégica y futurista de que, bueno, el desarrollo de la tecnología. Hay un proceso de globalización que nos está envolviendo y si nosotros no nos adaptamos y nos ponemos al tope de las nuevas tecnologías, vamos a quedar rezagados y el poder dominante nos va a seguir echando varilla, vamos a estar sobre la bota del poder de la nueva tecnología. Es correcto. Y pasaba en la Biblioteca Nacional con IBM. Bueno, nosotros metidos con IBM, con Noti, que todavía tenemos el lastre mental del Noti y nos cuesta ahora aprender un poquito más y meterle más el pecho al COA, que es el nuevo sistema bibliotecario, que no es el mejor del mundo, pero es el que tenemos y es mucho más avanzado que el NOTI. Y nos permite a nosotros, por lo menos, estar interlazados con la biblioteca allá en La Guajira. Bueno, porque esa es la idea, el desarrollo de las nuevas tecnologías. Ahora, es el desarrollo de esas nuevas tecnologías y esas comunas, precisamente, las que van asumiendo el poder con sus mesas técnicas de tecnología, la mesa técnica del agua, la mesa técnica de electricidad, y a veces ellos a lo mejor no entienden el punto de vista filosófico, político, ideológico de lo que es el concepto de poder popular, pero lo están ejerciendo. En la práctica lo ejercen. Las bibliotecas son un punto fundamental de apoyo en la construcción del poder popular. Y a veces la gente va y pide el espacio para la biblioteca, se reúnen en sus consejos comunales, varios consejos comunales se han reunido en bibliotecas, van pensando hacia la construcción de una comuna, pero de manera empírica. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros, desde el punto de vista del desarrollo de la tecnología, sabemos que tenemos algunas trabas, algunos impedimentos con la cuestión de las divisas, pero venimos haciendo un trabajo que yo considero que es extraordinario, no solo de promoción de lectura, sino que con los escasos recursos que nosotros tenemos en el área de tecnológica, venimos impulsando ese poder popular. Está la Comisión Presidencial. ¿Conoces algunos de esos proyectos, de algunas acciones que se vayan a hacer desde el Poder Popular para construir propuestas viables en esta Comisión Presidencial? Sí, fíjate, en un primer momento se había planteado, o se ha planteado, ¿no? Desde varias vocerías, ¿no? Que hay con apoyo al Poder Popular, es que los compañeros que están impulsando la Comisión, ellos plantean hacer una gran reunión primero en Caracas, ¿no? Donde ese poder organizado, ¿verdad? Digamos y sistematicemos cuáles son las propuestas desde el Consejo Presidencial de la Comisión de Ciencia y Tecnología, ¿no? Pero si bien, lástima que no hemos podido contactar al compañero Octavio, ¿no? Para que él nos dé un poco más de luces sobre eso. No, ahí tenemos chance. Disculpa que te interrumpa, porque hay unas promociones que tenemos aquí en Alba. Ah, perfecto. Que tenemos, es que es obligatorio escucharlas, además que son demasiado buenas. Y no es que estemos cortando el programa, no, se parte también del programa. Pero, ¿qué hacemos? Primero escuchamos al padre cantor. ¿Qué dices tú? Vamos a la promo de una vez, Iván. Vamos a la promo de una vez. Y como estuvimos hablando de la frontera, estuvimos hablando de la construcción del poder popular, hay personajes icónicos en la construcción del poder popular, como lo fue el padre cantor Ali Primera, sobre todo en una canción que tiene mucha relevancia, que se llama La Guerra del Petróleo, porque sabemos que todo lo que viene pasando tiene el final, la cuestión energética, que es el petróleo. Y después de las promos, vamos a escuchar de Ali Primera, el padre cantor, La Guerra del Petróleo, y volvemos. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura y la tecnología de la información.

los lazos de amistad, jeje, por siempre perdurarán. Somos hijos de la patria que nos dejó el libertador, y a defender con amor su herencia nos llama. Y a defender con amor su herencia nos llama. Sangre derramada es petróleo para el yanqui, soldado vuelque el fusil contra el oligarca, soldado vuelque el fusil contra el oligarca. Nuestra sangre derramada es petróleo para el yanqui, así lo dijo nuestro padre cantor Ali Primera en esa maravillosa pieza, en la guerra del petróleo. El Magdalena y el Orinoco se encontrarán entre canciones y flores, creo que es que dice así, si mal no recuerdo, ¿no? Y es cierto, y esto tiene que ver también con los problemas que tenemos en las fronteras, y estar muy pendientes, Sabemos que el pueblo colombiano es un pueblo bolivariano, como el pueblo venezolano, el pueblo ecuatoriano, el pueblo de nuestra América, que nos unen esos lazos de historia, de creación, de lo que fue de esa maravillosa mezcla que dijo Bolívar, que nosotros no éramos ni blancos, ni negros, ni mestizos, ni indios. Éramos la raza perfecta, pues somos la mezcla del blanco, del negro y del indio. Y que además le decía la vieja Europa, hoy ustedes llegan con la bota opresora, llegan a destruir, llegan a ultrajar, a violar. Cuando se consolide el proyecto de nuestra América, vendrán y los recibiremos, pero ya no como opresores, sino como bienhechores, como constructores, como apoyo. Bienvenidos. Oye, esa visión que tenía Bolívar ahí en esa carta de Jamaica, genial, ¿no? Genial, genial. Excelente. Definió nuestra identidad tal cual. ¿Mm? Y todavía los ingleses y los del norte no le pararon, sino que la respuesta del norte, ¿cuál fue? Destino manifiesto. La doctrina Monroe. América para los americanos. Y la lucha aún continúa, ¿no? Y ahora tenemos nada más y nada menos que las herramientas de las tecnologías y la información para decirle, Yankee, go home. ¿Ah? Eso es correcto. Ah, bueno. Así que estamos en estos proyectos de desarrollo de la tecnología en la Biblioteca Nacional. John comentaba una cosa por ahí, él lo decía calladito como que para que yo lo dijera. Eso lo va a tener que decir él. Que hay unos proyectos y unos planes que se están desarrollando en la biblioteca y que tuvimos apoyo de alguna gente que, oye, uno tiene que ser bien agradecido, hay que decirle fulano de tal nos ayudó, porque es verdad, pues. Y no es como puedan decir por ahí, no, que son amigos y la estás jalando, me cate. No, no, señor, sino que hay que reconocer las cosas, ¿no? Sí, Vladimir, tenemos un apoyo por parte institucional, por parte del Ministerio de las Comunas, por el ciudadano que lleva el área de tecnología, José Godoy. Él nos dio, en calidad de préstamo, nos cedió unos servidores que actualmente lo vamos a utilizar para lo que es la Biblioteca Digital de Venezuela. Con esto quiero decir, así que como estábamos hablando hace rato de buscar patrocinantes, para de repente adelantar un poco más lo que es el proyecto de la Biblioteca Digital de Venezuela. Así que llamamos a todos aquellos que quieran participar, que quieran apoyar a nuestra biblioteca para crecer, bueno, en la parte tecnológica. Claro, pero yo ahí he visto algo que es difícil, que las instituciones del propio Estado bolivariano, ¿cómo conciben a la Biblioteca Nacional? Uy, la Biblioteca Nacional es ese prestigio, porque de hecho manejamos la historia. O sea, somos la memoria viva del pueblo venezolano. Quizás a veces uno por cierto temor, no sé qué cosa, por cierta cuestión casi que burocrática, no hace el enlace necesario. O a lo mejor la respuesta también es burocrática. Mira, tiene que mandar una carta que la Corte Celestial la firme, que yo no sé qué más, porque a veces nos trancamos también en eso. Porque tenemos que recordar algo que dijo el Che. Pues nosotros fuimos criados con los vicios del capitalismo. Y lo estamos venciendo poco a poco, pero tenemos primero que reconocer que fuimos criados y que estamos impregnados, no, también de grandes sentimientos de amor, pero de esos vicios del capitalismo. Y con la cultura socialista debe imponerse. Entonces, buscamos patrocinantes. Yo no creo que haya una institución seria que se niegue a participar, pues, de estos proyectos con la Biblioteca Nacional. Conversábamos y decíamos que hay unos amigos por ahí que son grafiteros. Entonces, de repente, ¿por qué no conversar con ellos? Y no, porque de repente, yo también lo pensaba, bueno, es que no van a decir que hay que comprar las latas de pintura, que ellos cobran tanto por metro, que si esto. Bueno, pero conversar, tocar la puerta y nos enterar. Mira, panita, necesitamos que nos pintes este mural. Además que está la onda también, esa es parte de la tecnología de la información, los grafitis. Sí, correcto. Parte de eso. Parte fundamental de la comunicación de los pueblos. ¿Ustedes recuerdan aquella consigna que dice, cuando los medios digan la verdad, las paredes callarán? Bueno, eso lo tomaron los grafiteros y expresan su realidad. Saludo a la gente de Tunel Fuerte, a los Calacras, por cierto, que son tremendos grafiteros y han visitado varios países del mundo llevando el arte venezolano para allá. Bueno, vamos a conversar con ellos. ¿Qué necesitamos, por ejemplo? Dime, John, ¿qué necesitamos? Ya tenemos los servidores, ¿qué más necesitamos? No tenemos todos los servidores. Tenemos uno que nos puede ayudar como para empezar el proyecto. Requerimos más servidores, más capacidad, buscamos SAM, buscamos desde computadoras, procesos. Claro, sí, si bien como dice John, ¿no? Este es un momento donde un buen revolucionario no puede sentarse a ver pasar los toros, ¿no? Dejarlos pasar, sino que hay que tomar pues acciones y eso precisamente de ir a buscar lo que nos hace falta porque por la realidad económica no lo tenemos. No se planificó, no se presupuestaron y bueno, lamentablemente tampoco hay forma ahorita oportuna, o sea, rápida de adquirir tecnología de punta. Entonces, nosotros vamos a las instituciones que nos quiera apoyar, nos puede apoyar. Necesitamos computadoras con procesador por lo menos i5, i3. Eso permite también levantarlos como servidores, ¿verdad? Como decías tú en el primer segmento, que nosotros tenemos unas joyas ahí en la biblioteca, nosotros queremos levantar también el proyecto de realidad aumentada. Y por qué no, como tú decías, saber que nosotros tenemos una pianola, unos rollos de pianola, y que un niño a través de su canaimita pueda escuchar interactivamente cómo sonaba esa pianola. Yo creo que ahí nosotros estamos logrando claro. lo que se quiere, pues lo que es poder consolidar el proyecto digital, porque la gente de la biblioteca no es solamente libro. Hay una oportunidad digital de mostrar todo lo que es la biblioteca al mundo entero. No, y volvemos al principio también de que las bibliotecas, además de eso, son los centros por preferencia de organización popular. Correcto. Por cierto, vamos a saludar a los amigos que se encuentran allá en Gramoven arriba, en el sector El Manguito, que están reparando, rehabilitando la biblioteca que se llamaba Niño Jesús, ahora se va a llamar la Biblioteca El Manguito. Pronto vamos a anunciar aquí la inauguración de la Biblioteca El Manguito en el sector Gramoven de la Parroquia Sucre, en el oeste de Caracas. Por allá nosotros tenemos nuestros servicios bibliotecarios acompañados con la comunidad organizada, los consejos comunales en la construcción de su comuna, porque ellos necesitan su biblioteca y nosotros estamos prestos y dispuestos a brindarle ese apoyo. Ojalá podemos contar también con la gente de CanTV para tener allá el infocentro también. Y bueno, todos esos servicios que son necesarios. Ahora fíjate, hablando de los patrocinantes, también hay algo interesante, ¿no?, que es interno de nuestro comportamiento. Yo como trabajador digo, bueno, falta un servidor, faltan unas computadoras mínimo i5. Ok, pero ese es el jefe que lo tiene que buscar, no me tengo que meter en eso. Resulta que hay unos trabajadores o trabajadoras que a lo mejor tienen contacto. Conocen a alguien que está en una empresa que sin fines de lucro podría donar una computadora, como lo ha existido, cuántas donaciones nosotros no tenemos aquí. De hecho, tenemos una biblioteca dentro de una biblioteca, y vaya que esa biblioteca es grande, que es la Biblioteca Arcaya, y esa biblioteca la donaron a la Biblioteca Nacional. O sea, es una biblioteca dentro de una biblioteca, y son joyas de la literatura. Joyas de la literatura. Entonces, por donaciones tenemos una cantidad de libros que hoy se constituyen como joyas, casi incunables. Fueron donaciones. Entonces, a todos los trabajadores, a todas las trabajadoras, hagan un inventario de todos sus amigos, todos sus familiares, empiecen a tachar. Ah, no, este es taxista. Ah, pero que él le hace carrerita a fulano de tal que están comprando unas máquinas I7 y van a deshacerse de las I5. Mira, que done una para la biblioteca. Eso porque es correcto. Eso pasa. Aquí todo el mundo, como dicen popularmente, el que menos puja por una lombriz. Es correcto, y el que no llora no mama. Exacto. Entonces el llamado es a que todos nos involucremos. A los usuarios y usuarias que están escuchando por aquí, bueno, envía por el Twitter, @biblionacional. Oye, mira, compa, un primo mío está donando tal biblioteca, iba a botar tal computadora, la necesitan. El archivo audiovisual de Venezuela, por ejemplo, cuando estaba en modo del VHS, o que eliminaron los Betamax. Ahí se recibieron varios Betamax. Y nosotros tenemos cantidades de películas en el Archivo Audiovisual de Venezuela en Betamax. Y tenemos el Betamax. Uh-huh. Tenemos cantidades de películas en VHS, porque es nuestra labor tenerla ahí, nuestra función, al servicio del público, de los usuarios y usuarias. Bueno, ahí están. ¿Cuántos VHS no nos donaron? Audífonos. Ah, bueno, ahora necesitamos un poquito más. Oye, qué bueno que la gente del Ministerio de la Comuna siempre ha estado, ¿no?, pendiente de la Biblioteca Nacional y de otras instituciones. Quizás podemos llegar a un convenimiento con el Ministerio para los Asuntos Indígenas. Ahora que los Wayú se cerró la frontera, pero ellos, esa es su tierra. Y lo dijo el presidente Maduro, pueden pasar y venir porque esa es su tierra. Claro. Ah, bueno, que su tierra, la mitad en Colombia, la mitad en Venezuela, eso se le respeta. Nosotros se lo respetamos. Pero, bueno, vamos a llegar a un convenimiento con ellos. Se montó un infocentro por allá que lo inauguró el comandante Chávez. Bueno, hace falta una biblioteca. Bueno, la Biblioteca Nacional de Venezuela, léanse la nueva ley que fue ya aprobada en primera discusión, la ley del Sistema Nacional de Servicios Públicos de Redes de Bibliotecas. En ese articulado, bueno, vamos a llegar a un convenimiento con el Ministerio de Asuntos Indígenas. Bueno, montamos una biblioteca allá. Una sala de pensamiento crítico. Una sala de pensamiento crítico. Con los amigos aquí en Apure también. que hay que meterle el ojo también a esa frontera ahí de Apure. Eso es correcto. Bueno, vamos a montar una biblioteca. La nueva frontera debe partir del hecho del conocimiento, del saber y del conocimiento. Pueblo que sabe, pueblo que lee. Pueblo que no come cuentos. Ah, el que lee sabe y el que sabe no le engaña. Entonces, en esa nueva institucionalidad de la frontera que está convocando el gobierno bolivariano, primero tiene que pasar por los centros de información y conocimiento, por una biblioteca pública, para que la gente sepa, para que ahí estén los libros, estén los espacios para el conocimiento, que tengamos una conexión, que podamos enviar un email, que podamos acceder a las páginas que ellos vayan a desarrollar allá como poder popular, porque yo creo que esa es la idea de nosotros. Entonces, bueno, los patrocinadores, ya estamos esperando su comentario a través de el Facebook. Biblioteca Nacional de Venezuela, el Twitter arroba biblionacional, y a través de la www.bnb.gov.be. Comuníquese por ahí, porque en verdad necesitamos el apoyo de todas y todos. La patria nueva no se construye con la voluntad de dos o de tres. Somos todas y todos los que debemos estar involucrados en la construcción de un mundo mejor, en el vivir bien, en el buen vivir. Entonces nos queda ahora, porque hablamos de la parte de Colombia, hay una pieza que ustedes querían escuchar, lamentablemente no la tenemos por el grupo que ustedes querían, pero la tenemos por nuestro compañero Paul Gitman, que se llama El Esequibo. Escuchamos entonces, Iván, El Esequibo. Sin nación. Biblioteca Nacional, el programa radial de la lectura, sabroso, el Esequibo con Paul Gitman. Le recordamos que estamos con Luis Guevara, John Uzcategui, de la Oficina de Tecnología de la Información de la Biblioteca Nacional. Ya casi estamos llegando al final. ¿Nos quedan qué? ¿Dos minutos para despedirnos? Ya casi no nos queda nada. ¿Cómo hacemos? Ah, bueno, la propuesta que tú tenías ahí, así rapidito. ¿Digitalizamos? Sí, bueno. Por equipo. Digitalizamos por equipo, me escribió aquí una compañera. Bueno, esa es parte del poder popular. Vámonos, bueno, nos están dando líneas. Digitalizamos por equipo. John, ¿qué hacemos ahí? Bueno, vamos a darle play. Ya saben, www.bnb.gov.be, Twitter, @Biblionacional, Facebook, Biblioteca Nacional de Venezuela. Ajá, ¿qué pasó? Falta algo por ahí. Nos vamos, ya nos estamos despidiendo. Despídase, pues. Bueno. Espero las donaciones, pues. Sí, bueno, por biblioteca. Le damos las gracias a todos aquellos que nos escucharon, aquellos que puedan apoyar, que nos apoyen, de verdad, desde la Biblioteca Nacional. Y esto es con miras al resguardo, ¿no?, de lo que es el acervo venezolano, la construcción del acervo venezolano. De verdad que no reparen. Aquí estamos a la orden, cualquier cosa. Bueno, será hasta la próxima semana, donde estaremos de nuevo con todas y todos ustedes a través de Alba Ciudad 96.3 FM en su espacio radial de la lectura Biblioteca Viva. Estuvo con ustedes Vladimir Quintana, John Uzcategui y Luis Guevara. Y en los controles, como siempre, Iván MacGregor. Será hasta la próxima semana Vladimir Quintana quien habló con ustedes, pero nos vamos a despedir con una sabrosa gaita, la maquinaria, parece que tomé café con pegue zapato, maquinaria gaitera, el Esequibo es nuestro, seguimos con el Esequibo, ¿sabe? Se les quiere y de gratis. Respeten al pueblo soberano de Bolívar. Somos una gran nación nacida entre tantas luchas. Por eso no tengo dudas y estoy a disposición de volver a las llanuras a luchar como Simón. Hasta allá de reclamar lo que siempre ha sido nuestro y que así seguirá siendo y por siempre lo será. Nadie nos podrá quitar el territorio Esequibo. Payasos mal disfrazados sin ninguna credencial. Eso no debió pasar, porque somos soberanos. Ese laudo es ilegal y está más que demostrado. Basta ya de reclamar lo que siempre ha sido nuestro y que así seguirá siendo y por siempre lo será. Nadie nos podrá quitar el territorio Esequibo. A caballo y a pulmón, mucha sangre derramaron. Estas tierras libertaron con coraje y con honor. Por lo que ellos ya lucharon, hoy lo haremos sin temor. Basta ya de reclamar lo que siempre ha sido nuestro y que así seguirá siendo y por siempre lo será. Nadie nos podrá quitar el territorio Esequibo. Falsedad.